Opción Sónica, gracias a ti por Cubo Radio, tu estación favorita. Bienvenidos nuevamente a Opción Sónica, el episodio número 19. Este es su servidor de siempre, Joseph Valentine, trayendo una hora. A partir de ese momento todos nuestros programas van a ser de una hora aquí en Cubo Radio. Así que qué más motivo especial que trayendo a un DJ mexicano. Él es Luis Caballero. Nos complace en tenerlo aquí en Opción Sónica. Nos va a traer música trance, como es nuestra costumbre aquí en Opción Sónica. Y disfrútenlo, esta es una hora, un poquito menos, 50 minutos, pero no se preocupen, Opción Sónica es el espacio para todos. Así si ustedes tienen a un DJ o ustedes igual tienen un DJ set que quieren compartir con todos y no tienen en dónde, contáctenme vía Facebook, posiblemente le den mi dirección, o en Twitter, o igualmente déjenme el comentario aquí abajo, nos ponemos en contacto. Recuerden que Cubo Radio es tu radio. Y bien, los dejamos con esta canción que es de Moby y el track Extreme Way en un remix Tiesto Instrumental. Bien, seguimos y que la sigan disfrutando. We'll be right back. encuentran aquí con nosotros en Opción Sónica. Esta canción que trajimos fue de Surf Mystica y Harrod con la canción Light Skies Retro Wildlife Remix. Y bien, ahora los dejamos con Rank One y la canción Awakening. Disfrútenlo. We'll be right back. En este bloque trajimos a Gaia con la canción Aisha, y también trajimos a Jace Byrne con, acompañado de Fat Morgan, con la canción Everything is Impossible. Este episodio número 19 de Opción Sónica. Ahora los dejamos con Fightless y la canción Tweak Your Nipple en un remix de Tiesto. Los dejamos con más y de la mejor música de Luis Caballero. Recuerden, Luis Caballero aquí en Opción Sónica, episodio número 19. Sensibility, speak just a little. Your words have enough weight to tell. We'll be right back. Gracias por continuar con nosotros aquí en Opción Sónica. En este bloque trajimos a Tiesto y Hardwell con la canción 076 y Swedish House Mafia con la canción Miami to Ibiza en la versión instrumental. ¿Alguna vez han escuchado los otros programas de Opción Sónica? ¿Se le han llegado a olvidar? No se preocupen, nosotros lo tenemos aquí. Toda la música es descargable desde este podcast 19 hasta los 18 anteriores. Pueden escuchar el 1 o el 2, como usted lo prefiera. Recuerden, todo es descargable, ya sea en su smartphone, en su iPod, en su BlackBerry, en un CD, en una casetera o hasta en un fonógrafo. Cualquier forma la pueden descargar. Continuamos y sigan disfrutando de Luis Caballero aquí en Opción Sonic. Este último bloque estuvo plagado con canciones de Axwell, Ingrosso, Angelo y Liveback Look con el track Leave the World Behind. Y por último, a Afrojack acompañado de Eva Simon con la canción Take Over Control en la versión Radio Edit. Señores, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Opción Sónica. Recuerden nuestras redes sociales, es en Twitter, @DJ-Powantan, y en Facebook, búsquenme como www.facebook.com/Joseph.Valentine3. Recuérdenlo, pueden dejar comentarios aquí abajo. Este es el espacio para todos. Pueden dejar comentarios, ¿sabes qué? Yo tengo un set de este cuate, o yo tengo mi propio set, no sé dónde ponerlo, ayúdame. Y nosotros aquí en Opción Sónica lo ponemos sin mayor problema. Estamos despidiendo, recuerden, este es Joseph Valentine y nos vemos hasta la próxima semana. Bye bye.